Bueno, lo decíamos en los titulares, ayer y hoy hemos estado hablando del tema, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas, negó la solicitud del grupo mexicano Bimbo para comprar la empresa uruguaya Pagnific. Estamos en contacto telefónico con el coordinador de la mesa sindical del PAN, Luis Echeverría. Buen día, Luis, bienvenido. Buen día, José Luis. Muchísimas gracias. Bueno, Luis, recuerdo que hemos hablado en varias oportunidades de la negativa que tenía el sindicato a que se iniciara el proceso de compra por parte de la multinacional a Pagnific, y ustedes mencionaban entre los argumentos para poner lo que recoge precisamente la resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con la que se rechaza esta. Bueno, debe haber caído bien, supongo yo, esta resolución en el ámbito sindical. Sí, como tú lo decías, Luis, efectivamente, una primera lectura nos da tranquilidad y satisfacción por el resultado que emite la comisión, ¿verdad? Como bien tú lo decías, desde el día uno nosotros entendíamos que era complicado si se llegaba a dar esa fusión, ¿no? Sobre todo por la concentración de poder en el económico y en el monopolio que ejercería en el mercado. Por lo cual me parece que fue una buena decisión el hecho de que se negara la compra, porque acá trae tranquilidad a las partes, tranquilidad al resto de las empresas nacionales y a sus trabajadores, que ya bastante vicisitudes pasan para salir a flote. Pero incluso a los propios, tanto de los trabajadores de Sochantre como los trabajadores de Pagnific, porque conocemos bien a esta multinacional, ¿verdad? Y no solo en Uruguay, en el mundo, donde no sirve, cierran plantas enteras y la gente se queda sin trabajo. Y acá podía ser que esa fusión, con tanto poder económico, hiciese que trajeran otras maquinarias de alta tecnología y dejasen por el camino, muchos trabajadores, ¿verdad? De una planta o de otra, o inclusive como en Pagnific, que tenían plantas en Miami, que no les sirviera la legislación, los convenios colectivos, lo que se ganan acá, cómo se maneja el movimiento sindical, ¿verdad? Uruguayo, y se fueran directamente a producir en Miami. Por lo cual nosotros, sin duda alguna, que es una tranquilidad y una satisfacción de que se haya dado este resultado. Cuando a ustedes les tocó declarar en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, una vez que terminaron de hacer su ponencia, digamos, allí en la comisión, ¿qué salieron con la convicción de que de repente habían convencido con eso, o todavía no se expresaba la comisión al respecto? No, nosotros salimos con la convicción que si en caso que se diera la venta y era la opción que nosotros manejábamos, se iba a dar con las objeciones, porque la verdad que fuimos muy bien recibidos y con beneplácito digo que muchos de los argumentos, como decís tú, que esgrimió la mesa del PAN, son los que esgrime la comisión para tomar en definitiva la decisión. Nosotros habíamos salido convencidos no de que no se iba a dar, como ahora, que fue medio sorpresivo para nosotros. Pero sí poniéndole reparo, como por ejemplo que le iba a hacer un seguimiento a la Comisión de la Defensa de la Competencia en cuanto a que en los hechos no se diera la concentración económica, no existiese monopolio y no perjudicara a terceros. Esto la verdad que supera nuestras expectativas, ¿no? Claro, es contundente, la resolución es Es contundente. contundente, exactamente. Exactamente. Por lo cual tranquiliza. Y ayer me hacían una pregunta a mí, y la verdad que es interesante. Yo no sé a ciencia cierta si efectivamente es así, pero es para analizarlo, ¿verdad? Porque me preguntaban si, como es en el año electoral, si puede haber incidido que como en año electoral se tomaran estas decisiones. Decían, ¿qué hubiese pasado que si no hubiese sido un año electoral y estuviese lejos de la elección? ¿Hubiesen tomado esta misma decisión? Porque recordemos que pasó lo mismo con Minerva Fuchs, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, pero por ejemplo, en el caso de Minerva, aparentemente va a apelar la decisión. Acá, el caso de Minerva estaba viendo que iba a apelar. Sí. Sí. Ahora acá, con la resolución, me parece que tiene mayor contundencia esta. Yo creo que acá es muy contundente y no deja margen como que apele, porque si apela, ¿qué nuevo argumento puede esgrimir en un mercado tan chico y como que dice, como ya se dice que de hecho tiene una concentración de 70% solo para MIFIC? Claro. O sea, es muy difícil de que pueda argumentar más allá de su apelación, ¿no? Sí, me parece a mí que sería, como se dice antiguamente, gastar pólvora en chimango cuando me parece que no va a dar resultado, no, más allá de que apele. Yo creo que más que el año electoral... puede estar jugando de alguna manera, digo, una vez que lee, o sea, yo leyendo la resolución, la leí toda la resolución ahora, y leyendo toda la resolución, no, está ahí puesto todo lo que puede suceder. Pero yo, si quisiera buscarle algún pero a la cosa, pondría la cantidad de empresas industriales que están cerrando y yéndose del Uruguay en los últimos 5 meses. Eso me parece que puede acompañar esta resolución, ¿no? Porque decir, después que cierran 4 o 5 empresas en los últimos 4 o 5 meses, desaparecen del país, se van a ir, y encima esta concentración, digo, bueno, me parece que ya sería demasiado, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido yo te doy la derecha y creo que también pasa por ahí, ¿verdad? Empresas importantes, claro, de carácter multinacional, que sí deciden cerrar acá e ir a sus países de orígenes, y capaz que les es más fácil importar de ahí, ¿no? Claro. Está pasando con la Fábrica Nacional de Cerveza, por ejemplo, ¿no? Sí, y sí, lo que pasó con la Autopartes, que la van a traer de Brasil también. Claro, con Fanacif. Exactamente, con Fanacif. Fanacif, Gloria... bueno, sí, ahí va, Chacos. Los lácteos. Exactamente, empresa es importante, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y se sigue resintiendo el ramo industrial, ¿no? No, y eso es lo que más preocupa, exactamente. Por eso esto de a través de la Confederación de Sindicatos Industriales, hablar con los precandidatos, porque es un desangre día a día de la industria nacional. ¿Qué nos va a quedar si seguimos en este camino? Entonces... yo celebro lo que haya hecho la Comisión de la Defensa de la Competencia, pero obviamente que el Estado y el próximo gobierno, sea el color que sea, va a tener que tomar cartas en el asunto y darle una importante inyección a la industria nacional para que no se termine deteriorando, ¿no? Y las empresas no sigan cerrando. Luis Echeverría, muchísimas gracias por el tiempo y la información, ¿eh? No, por favor, a las órdenes, como siempre, José Luis, muchísimas gracias. Hasta luego.